Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, nuevamente nos pasamos por la Biblioteca Popular del Pueblo de Las Rabonas, porque siempre están haciendo cosas cada vez más interesantes. Se viene ahora una obra de teatro. Así que bueno, estamos aquí con la creadora de esta obra. Ella es Malena De Vita y nos gustaría que nos cuente de qué va a tratar esto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, las bibliotecas están siempre agitando cosas ahora. Con este proyecto la idea es meterse con la acción teatral adentro de las bibliotecas. ¿Cómo sería esto? Leí por ahí que es un biodrama. ¡Chan! ¿Qué es eso? Bien. Bueno, es como esto, ¿no? En una biblioteca los libros se clasifican y también, bueno, es como una manera de agrupar esta obra con otros biodramas que lo que tiene es que están inspirados en anécdotas reales. En este caso, sí, porque es autobiográfico. Yo tomé anécdotas de mi propia vida que están muy relacionadas con los libros y con las bibliotecas porque me tocó vivir en un hogar donde me criaron un librero y una bibliotecaria y transité muchos espacios llenos de libros. Entonces fui como recopilando también un poco anécdotas personales y agrupándolas y trabajándolas para hablar de este mundo misterioso de los libros, de las bibliotecas, de la forma en que las personas tratamos de acercarnos al conocimiento, de elaborarlo, de cambiarlo. Y ese misterio. Claro. Esto pasó, bueno, esta vida que estás contando de madre y padre, habrá sido quizás cuando eras más chica, adolescente, fuiste creciendo y un día dijiste, vamos a escribir sobre esto. Sí, venía pensando, hace un par de años venía pensando que era una anécdota que podía estar divertida porque un poquito absurda, ¿no? Me tocó vivir en lugares muy llenos de libros gracias a esos dos personajes que me criaron. Y bueno, resulta que venía con esa idea hacía rato en un rincón de la cabeza y llegó la pandemia. Y quedamos encerradísimes, quedamos inhabilitados de poder compartir nuestra tarea y que además es una tarea que realmente sucede cuando está la otra persona ahí. En vivo. Claro. Así que bueno, en ese momento dije, bueno, me pongo a escribir. Me puse a escribir, me contacté con una dramaturga de Buenos Aires, estuvimos trabajando, recibí una beca del Fondo Nacional de las Artes para ese proceso de escritura y para esa asistencia de esa artista, que fue buenísima, y donde se abrió un poquitito las restricciones, no sé si se acuerdan, ya parece lejos, ¿no? Donde se abrió un poquitito. Dije, me voy a meter en la biblioteca de mi pueblo. No se podía hacer nada, había que entregar los libros con guante y con barbijo, no sé si se acuerdan. Bueno, en todo eso yo me ofrecí de voluntaria para estar más tiempo dentro de la biblioteca y me puse a ensayar. Y bueno, ¿se puede saber un poquito de qué trata esto? Porque son todos misterio. Misterio. No, no. Así, si das vuelta el libro, siempre tiene un resumen de qué se trata para tentarte a leerlo. Bueno, claro. Si le dieras vuelta a la obra, diría que esta es la historia de una niña que se crió adentro de bibliotecas todo el tiempo. Y que un día empezó a descubrir que ese mundo en el que ella vivía, donde todo lo importante se dice con cita bibliográfica, tenía algunas grietas y algunas agujeritos. Y bueno, como todo proceso de crecer, empezás a volver a mirar el mundo en el que naciste con otros ojos y también a cuestionarlo, y ese proceso de cuestionarlo también te ayuda a valorarlo. Así que es este tránsito de crecer y mirar tu origen, que en este caso la excusa es que también coincide con las bibliotecas. Entonces, mientras esta niña va creciendo, va contando cómo vive este mundo y cómo también se va transformando ante sus ojos. Vos sos de Trevelin y veo que estás con un grupo de personas y recorren bibliotecas, porque esta obra, por lo que me dijiste hace un rato, es solamente en bibliotecas. Esta es una obra que solo puede suceder en bibliotecas. Es una, se la llama hoy en día obras de sitio específico, porque están hechas para un cierto tipo de lugar que no es una sala teatral. necesita una biblioteca. Y también la excusa, la idea, es entrar en estos lugares no teatrales, ponele, y llevar la acción teatral ahí, para sacarla de su estado ahí de laboratorio. ¿Y qué lugares vienen recorriendo? Bueno, arrancamos con esta gira artística. Somos 5 artistas viajando con 3 perritas. Y esta obra se preestrenó, digamos, en Trevelin antes de salir de viaje hace un mes. E hicimos funciones hasta ahora. Bueno, en Trevelin, en la Biblioteca Esteban Agüero, en Merlo, fue su primera función fuera de casa. Y la Biblio de Carpintería. En la Plaza de Carpintería, que es una bibliotanque. Y bueno, ahora Las Rabonas es la tercera función de esta gira experimental. Bueno, ¿cuánto van a hacer entonces este biodrama aquí en el pueblo de Las Rabonas, en la Biblioteca Popular? ¿Cuándo va a ser y a qué hora? Cuna de Papel va a ser el miércoles 12 a las 18:30 horas. Y bueno, y les esperamos. Es una función con entrada abierta y gratuita y salida a la gorra o al sombrero. Así que quienes puedan colaboran y si no también están invitadas a disfrutar del teatro, que sí o sí necesita que esté el público ahí. Es lo más importante. Importante saber, ¿esta obra para qué edad sería? Esta obra, esto es re importante, esta obra es para adolescentes y adultos. Bueno, entonces mañana todo el mundo invitado a la Biblioteca Popular del pueblo de Las Rabonas, Cuna de Papel, 18:30. Vengan todo el mundo a ver lo que son artistas inmigrantes. Uh-huh. Hay que apoyarlos, por supuesto. Muchas gracias, Malena, por recibir a Radio Grito. Y bueno, que sea todo un éxito su recorrido. Gracias, Eladri. Espero que a la bajada de vuelta al sur podamos pasar de nuevo por acá. Claro que sí, darles un saludo.